Berger y la gana la verdad de un gobierno de los ricos. Afortunadamente para nosotros, han transcurrido ya más de 2 años del gobierno de Oscar Berger y la gana. Y decimos afortunadamente porque cada día que pasa es más cercano al fin de un gobierno de los ricos para los ricos, que no han hecho otra cosa que aprovechar el Estado para beneficiar sus propios intereses. Ellos viven en otro país. Hablan del Tratado de Libre Comercio, de la Franja Transversal del Norte, del Anillo Metropolitano, del aeropuerto más moderno de Centroamérica. Gastan millones en publicidad para anunciar que regalan bananos en las escuelas. Organizan maratones publicitarias para recolectar lápices, pintar escuelas, salvar el primer grado. Han llenado la plaza central de autopatrullas y motocicletas. Presentaron un escuadrón de policías sobre caballos y cambiaron el color de los uniformes de la Policía Nacional Civil. Invierten nuestros recursos en pomposas reuniones en sus grandes hoteles para discutir acerca del país en el que ellos creen que viven y que describen en la prensa que han comprado para tenerla como arma de desgaste a todo aquel que sea amenaza para sus intereses. La élite que nos gobierna presume honestidad porque los cuida el fiscal que pusieron al inicio de su gobierno para perseguir a la oposición política y solapar los delitos que cometen. Reparten millones de quetzales del dinero del pueblo a un grupo de diputados que, como ratas, esperan las migajas que les tiran para inclinar la balanza del Congreso de la República a favor de la gana. Los ricos que nos gobiernan pretenden copar el sistema de justicia de Guatemala para que, como siempre, solo ellos tengan acceso a la misma. De manera general, han prostituido al Estado que nos pertenece y no han tenido escrúpulos para hacerlo. En su estrategia para adueñarse de nuestra Guatemala, pretenden ahora iniciar una reforma educativa cuyo verdadero interés es privatizar la educación y reformar los lineamientos de la formación de nuestros hijos. Recibieron apoyo de la mafia en la campaña electoral y ahora los mismos hijos de Oscar Berger están involucrados en narcotráfico y contrabando. Seguramente, cuando todos estos hechos se investiguen, seremos testigos de la realidad de corrupción del actual gobierno y de sus líderes. ¿Qué van a saber de la realidad de Guatemala? De la que vivimos diariamente en las calles, en los buses, en los mercados, en los asentamientos y colonias, en el campo, en las maquilas, en las fincas y fábricas, en las carreteras. Sí, qué pisado saben esos hijos de puta de la realidad que diariamente enfrentamos millones de guatemaltecos que por no tener dinero para un campo pagado en los medios de comunicación de los ricos, no tenemos dónde decir que estamos hartos de asaltos y que llevamos dentro, en silencio, el dolor de los miles y miles de compatriotas muertos por la violencia durante el actual gobierno, que no aguantamos la desesperación de vivir al día con la comida de nuestros hijos, que nos da tristeza y mucho coraje negarle algo a nuestros hijos porque apenas tenemos para vivir, que jamás volveremos a votar por los ricos para que nos gobiernen, que es duro trabajar de sol a sol en el campo a cambio de un salario de miseria, que añoramos ver a nuestros hijos en las escuelas sin tener que pagar por ello, que nos da miedo subirnos a un autobús y que no perdemos la esperanza de un gobierno que respalde a los marginados. Tenemos tantas cosas que decir que el nudo en la garganta rompe con fuerza en un grito que, silencioso, nos levanta la mirada hacia el futuro. A vos, pueblo, que sos fuerte, que sos histórico y que sos la huelga de todos los dolores. Una vez más, como desde hace ya 108 años, te dedicamos nuestro movimiento con la convicción de que después de este gobierno, el único lugar donde volveremos a ver a Berger y a los ricos que nos gobiernan será en la cárcel. Sí. A todas las emisoras nacionales y particulares del país se les obliga a formar parte de esta cadena nacional para transmitir este importante boletín. Y esto es dedicado a la gloriosa Universidad de San Carlos. ¡Boletín número uno! ¡El muy leal! Aclarando que ello no obedece a parentesco alguno con el actual rector, a quien gracias a Dios ya solo le van quedando 3 meses. Nunca bien ponderado. Guapo. Galán. Colocho. Interpelado porque anda más pelado que un chucho con giote. Y porque tiene diputados adictos a la interpelación. Es decir, que al interior del congueso se la pasan pelándosela. Cantineador, no porque vive en las cantinas, sino porque cantineando, de vez en cuando algo va sacando. Aunque sea lo del gasto. Fuñido de tanto no comer. A la comisión de abastos no le conocemos la cara otra vez. Van 2 y 3. Carismático. Aristocrático. Evo Morales, toma para tus tamales. En el concierto Aida, con Viagra y con Traida. Enmotelado con el Pipe Pelado. Con purgazón por caer en las manos de la Anabela de León. Sin plata. O con plata a la selección, siempre le cae riata. ¿Por qué será tan bolo tu tata? Fichero, sin tarjeta prefiero, pero nunca cholero. Escuálido. Escéptico. Escapista. Esclarecido. Escolástico. Simpático. Dialéctico. Huelguero y por siempre el mero mero. Comité de Huelga de Dolores 2006. Mira. ¡Al siempre! ¡Al siempre baboseado! Porque cree en los ofrecimientos de los políticos desgraciados. ¡Despistado! Porque no le alcanza ni para los frijoles parados. Mucho menos para pagar las disque contribuciones, más esas que cobran las escuelas con el beneplácito del Ministerio de Educación. ¡Canción! ¡Calzón! ¡Calzoncillo! ¡Confucio! ¡Confundido, pero por las muladas de Arzú y su PMT! Que según los últimos sondeos de opinión, la ciudadanía guatemalteca cree que PMT significa... ¡Pendejos, mulas y traseros! ¿Ponemos multas trabadas? ¡O provocamos múltiples trabazones! ¡Esperanzado! ¡Solo si la traida se llama Esperanza! ¡Desubicado por los exámenes de ubicación! Promocionado, pero por la cantidad de basura con que llenan el campus universitario con sus propagandas. Los candidatos que aspiran a la rectoría. Este último vocablo, compuesto por 2 raíces latinas, rec y oria, que significa que cuando me dirijo al recto. Primero tengo que topar la orilla. Argentinizado por el acento de muchos comentaristas y narradores de fútbol nacional. ¡Ah, pisados más desubicados que en este país están decolados! Promoviendo la ley anti-evasión y el chiquito hueveando. A los ojos de su madre Wendy en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. ¡Conocedor! ¡Consciente! Con buena imagen porque aunque pobre se arregla lo mejor que puede, no como el cara triste de Jorge Méndez Gerbrüger. Que se gasta cientos de miles de quetzales en mejorar la imagen del Congreso. ¿No le habrá dicho nadie que eso es misión imposible? ¡Brocha! ¡Trocha! ¡Momorocha, anda a comer donde Doña Locha! ¡Encunetado! ¡Exagerado de la mara 15, 16, 17, 18! ¡De la mara 69 parado! ¡De la 101 del Mezquital! ¡Ciudad Quetzal de la 029! ¡011 o 022! ¡Puro crema, pero rojo hasta la hemorroides! ¡Panza verde! ¡Chile verde! ¡Viejo verde! ¡Verde que te quiero verde! ¡Súper chivo! ¡Desnutrido! ¡Por el asma compungido! ¡En los buses apretado! ¡Sujetado! ¡Manoseado! ¡Empujado! ¡Qué servicio más deshumanizado! ¡Por el transmetro hueviado! ¡Arrinconado! ¿Qué hace el PNUD por el desarrollo olvidado? ¡Valiente! ¡Emprendedor! ¡Estoico! ¡Aguerrido! ¡Jugador! ¡Parrandero y siempre huelguero! ¡Pueblo de Guatemala! ¡Ah, honorable comité de huelga, llegó copia taquigráfica de la interpelación de la maestra de educación sexual María del Cerrito del Carmen Azaña, alias La Bicicleta Feliz, la cual textualmente dice... Pregunta al diputado Gudi Rivera. ¡Puta! ¡Qué nombrecito! Flaca, ¿en qué trabaja su mariachi? Respuesta. No trabaja, creo que es diputado o ayudante de aspirante a la presidencia. Diputado. ¿De qué bancada? Respuesta. De la transparencia, por eso no se ve. Pregunta diputado Aristides Fresco, alias el orangután de Escuintla. ¿Dará aumento al magisterio? Respuesta. Correcto, habrá aumento de trabajo, eso sí, les quitaremos sus prestaciones. Pregunta la diputada Ninet Miconegro de Gutiérrez. ¿Por qué no dan el vaso de leche con chile de tus en las escuelas? ¡Respuesta! Porque ahora damos pollo campero con su respectiva chela. ¡Pregunta! Vos flaca, ¿es cierto que sos hija de Tazo Heidi Dou? ¡Respuesta! Es posible, ya que mi mamá estuvo en la guerra de Troya. Pregunta la Suri Ríos, ¿de qué me hueles? ¿Por qué no quieren dar condones en las escuelas? ¡Respuesta! Porque solo tenemos tamaño extra large, fosforescente y con sabor a chile huaque. Pregunta el diputado Otto Pérez de Valdetti. ¿Por qué no se militarizan a las escuelas y así se forman más patriotas? ¡Respuesta! Ya lo hicimos en las gaviotas y nos sacaron a pura verga. Pregunta la diputada Anabela Tufitos de León, alias el jilguero de Tasmania. ¡Seca! ¿Por qué no habla con Joviel Acevedo a calzón quitado? ¡Respuesta! Porque al entrar al Congreso me lo huevearon. Comenta el diputado Guayo Meyer, alias el rellenito de mierda. Cuando fui ministro nadie se quedó sin leer. ¡Respuesta! Solo la puta que lo parió. A continuación, después de despertarse y tirarse dos pedos, pregunta levantándose un dedo con caca la representante de Petén, Rosenda Pac Pérez, alias La Cochemonte. Señora ministra, ¿vos sabés a qué hora pasan el almuerzo? Pregunta el diputado Vinicio Cerezo, alias La Decepción Democrática. Canchita, ¿desde cuándo ya no enseña moral y urbanidad en las escuelas? ¡Respuesta! Desde que vos pusiste a un hueco de ministro de educación y dejaste en cueros a Raquel Blandón. Interviene el diputado Roberto Alfaro, alias Pezón Completo. ¿Apoya la educación bilingüe? ¡Respuesta! ¡Yes! ¡No hay como el sexo oral! Este honorable comité está informando a la población acerca de la interpelación de la ministra de educación, María del Cerrito del Carmen Azaña, alias La Bicicleta Feliz, en próximas ediciones. Y mientras tanto, entramos a considerar. ¡Considerando! Primero, que el presidente Oscar Berger es una persona carismática con múltiples dones. Por ejemplo, tiene el don de cocinar. Él le cocina carnes, mariscos y pescados. Le hace comida italiana, francesa, mexicana y china. Le hace postres. Lo que sí no le hace es huevos, y menos a este noble país. Segundo, que también tiene el don de la palabra. Habla pajas, babosadas y cual calcetín, cada vez que abre la boca es para meter la pata. En síntesis, él tiene muchos dones, incluidos los dones novela, Castillo, Gutiérrez, Botrán y todos cuanto lo mandan y mangonean. Pero no tiene el don de gente y mucho menos el don de mando. Tercero, que el presidente Oscar Berger cree estar al día con los avances tecnológicos desde el instante que la Wendy, ya cansada de su disfunción eréctil, le dijo: vos te pareces al banco del guayo. En el momento más oportuno se te cae el sistema. Cualquier otro banco es pura coincidencia. ¡Cuarto! Que la investigación histórica ya no deja lugar a dudas sobre quién ha sido el presidente más mula de nuestro país. Situación que hasta hace algún tiempo se debatía entre Lázaro Chacón, Lucas García y el Conejo. ¿Quién cree usted que salió ganador? Para orientar mejor su respuesta, le presentamos un par de datos. Los avances en la tecnología del genoma humano han descubierto que la línea genética del conejo Berger es lo más cercano al Homo stupidus, y el conejo Berger quedó en último lugar en una escuela de gallegos. Quinto, que el verdadero contenido del informe presidencial del segundo año de gobierno del Conejo Berché reza de la manera siguiente. Guatemaltecas y guatemaltecos, ser presidente en este país es algo así como estar parado en un cementerio. Uno sabe que está encima de mucha gente, pero nadie le hace caso. Déjenme decirles que estamos trabajando y que vamos por buen camino. Puedo decirlo porque hemos puesto asfalto nuevo en la Avenida de las Américas, principalmente en la entrada a la cañada y a la carretera que lleva a mi finca. Perdón, Wendy, es la de tu familia. En todo sentido, hoy tenemos más de todo. En materia de salud, tenemos más enfermos. En economía, tenemos más importaciones, porque todos ustedes me importan, aunque sea un comino, pero me importan. En relaciones exteriores, hemos contratado a la agencia de decanes Casa Beatriz, que nos proporciona simpáticas señoritas que nos han entrenado para mejorar nuestras relaciones. En seguridad, también hemos avanzado. Hoy, al abordar un autobús urbano o extraurbano, tenemos la seguridad que seremos asaltados. En presidios, la cosa ha mejorado sustancialmente. Ahora tenemos reclusos que tienen su casa, carros para poder movilizarse. En comunicaciones, nadie puede quejarse. Hoy en día hasta los presos tienen sus celulares y todo esto dentro del plan de austeridad. Por ejemplo, esta mañana tuve que escoger mi ropa y vi que tenía sacos, tenía chumpas, tenía camisas y playeras. Lo que no tengo son pantalones. Muchas gracias. ¡Sexto! Que el ministro de la Defensa es el responsable directo de que se hayan quebrado a 8 caibiles en el Congo. Porque les aseguró que estaban ocupando Belice. Y que si estos no se defendieron, fue porque a ellos les enseñaron a disparar al blanco. Y el ataque fue de noche y los negros no se reían. ¡Séptimo! Que con ocasión del diálogo entre el Magisterio Nacional y el Ministerio de Educación, el mediador Rodolfo Cardenal Quesada Toruño ha instruido a todas las parroquias de la Arquidiócesis Metropolitana y solicitado a la Alianza de Iglesias Evangélicas para que se recen las letanías que a continuación les presentamos. Señor de la Peña, ¡qué gran espaviento con la ministra Seña! Señor de la Crucifixión, dicen que es por querer privatizar la educación. Señor de la Montaña, pues que ya los políticos iniciaron la campaña. Señor de los Horcones, pues que entre los maestros hay muchos huevones. Señor de los Condenados, lo cierto es que los más huevones son los diputados. Señor de los Destrozados, ¿cuándo cambiaremos a esos ladrones repisados? Santa Cur, que solo saben hacer negocios chuecos con el Pacur. Señor del Buen Consejo, de paso mandemos a la chingada al Conejo. San Germán, y también al ministro Bielman. San Strugensen, no te olvides de Sperensen. Señor de las Buenas Aventuranzas, por piedad también llévate a la ministra de Finanzas. Señor de Fátima, llévate también a Carolina la trompuda y gorda de la SAT. Señor de los Maizales, por caridad también a Guayo González. Por el Papa Benedicto, que a Pablo Duarte lo declaren interdicto. Señor de la Gran Sonrisa, por favor date prisa. Señor del Entuerto, viste el lío de traidas del Conejo y Mosco de Piña con el aeropuerto. Señor de Malibú, lo que pasó es que el Conejo se trabó una pariente de Arzú. Señor de los Plotter, ¿cuándo dejará el honorable Harry Potter? Por tanto, Por tanto latrocinio en el Congreso de la República. Por tanto celular hueviado. Por tanta mulada que sale de la boca del conejo. Por tanto que está calladita la novela del león. Por tanta mordida que junto a Gunter, Music y a la OIM los diputados han cobrado. Por tanto que Oscar Berché, hijo, y su cuñado Ricardo Ortiz están hueviando a través de la SOSEP. Por tanto, que de lo anterior la Wendy y el conejo se hacen la bestia y no les cuesta. Por tanta empresa descalificada que sigue operando en el Ministerio de Comunicaciones. Por tanta corrupción que continúa aunque el conejo y los de la gana cacareen la transparencia y la honestidad. Por tanto político corrupto que sigue gobernando. Por tanto juez inepto que a criminales siguen perdonando y sus bolsillos llenando. Por tanto, decretamos. Artículo primero. Se da inicio a las actividades de huelga de dolores en todo el territorio nacional, que incluye el departamento de Belice y la aldea de El Salvador, municipio de Jutiapa, El Congo, Mercosur y el Mezquital, así como en los estados de la Unión Americana, donde los chapines celebran esta centenaria tradición y que este año incluye a Las Vegas, Nevada. Artículo segundo. Oficializar el portal www.huelgadedolores.com como sitio oficial para la publicación electrónica de estos boletines y demás publicaciones de la huelga de todos los dolores. Artículo tercero. Otorgar voto de falta de confianza y el título de criminal al señor ministro de Ambiente y Recursos Naturales. No escribimos su nombre por no manchar el de su padre. Por detener, una vez más, la vigencia del reglamento de descargas de aguas residuales. Situación que cae de perlas a los industriales que envenenan el agua. Algún día tus nietos te maldecirán por esto, Juan. Artículo cuarto. Nombrar las 10 cosas más inútiles de Guatemala, las cuales surgieron de un estudio de mercado, colonia, aldea, barrio y demás lugares de residencia, siendo las siguientes en orden de importancia. 1. Los huevos del presidente. 2. El rifle del cardenal. 3. El ejército. 4. Los tickets de camioneta. 5. El parlacén. 6. La selección de fútbol. 7. El congreso. 8. El Astrotón H4. 9. La PNC. Y 10. Guate Compras. Dado. Dado en un lugar secreto. Tan secreto que no alcanza el brazo de la justicia. Como los lugares donde se refugian Donaldo Álvarez Ruiz, Jorge Serrano Elías, Alfonso Portillo Cabrera. A los no sé cuántos años que en el inicio del Pleistoceno, el arzobispo metropolitano celebraba el nacimiento del Mar Muerto. A los 20 años que tiene de no perder la inmunidad el expresidente Vinicio Cerezo Arévalo. A los 2 años que empezó el desencanto de los pendejos que votaron por el conejo. Al año y meses que los 19 se fugaron del infiernito. Y el ministro Carlos Bielman sigue tan campante. Al año que inició la explotación minera, el proyecto Marlin de la empresa Montana se han llevado un cachimbazo de oro. Ya comenzaron a contaminar el ambiente y las comunidades de San Marcos. Bien, gracias. A los 91 días que inicia el Mundial de Fútbol Alemania 2006. Y el riesgo de contagio de gripe aviar sea un holocausto. A los pocos días que los diputados están queriendo idearse la manera de no pagar los 300 morlacos de contribución voluntaria a la huelga de dolores. Misma que tiene el beneplácito y autorización de la ministra María del Cerrito del Carmen Aceña. A los 2 días de haber celebrado el Día Internacional de la Mujer. Y faltando pocos minutos para que iniciemos la empinada del codo. Las muchachas y muchachos del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores 2006. Guatemala, la interpelación, viernes 10 de marzo del 2006, cortesía del Ministerio de Educación y la Asamblea Magisterial. casa nos practican del plato fabricante. Huizanchines del lugar, estudiantes, y sonora carcajada por un kit. Ja, ja, sobre los hediondos males de la patria roja flores, ya que no son liberales ni menos conservadores. Malos bichos sin conciencia que la presa en sus dientes y le chupan incrementes. La fuerza de su existencia mata a los practicantes del emplasto fabricante. Chines de lugar, choteadores, en sonora carcajada por un pin. Ja, ja, reír de los liberales y de los conservadores. Reír de los liberales y de los conservadores. Nuestro quetzal espantado por un ideal que no existe, se puso la luna al prado. Más mundo pelado y triste, y en su lugar el infierno. Cinco extinguidos volcanes que en cinco también se hundieron bajo rudos y atacales. Matas a los practicantes del plato fabricantes. Huizanchines del lugar, hermanitos, en sonora carcajada por un pie. Ja, ja, reír de los volcancitos y de su pensar. Reír de los volcancitos y de su pensar. Contestan los militares, ¡una mierda!, que en la mascarera hicieron puestos jueces a millares, que la justicia vendieron nuestros duras monigotes, que comercian con el clero y cuatro de los comprotes, de paz que tienen sin miedo, matas a los practicantes. El plato fabricante, huizanchines del lugar, malcriadotes, en sonora carcajada por un pin. Ja, ja, reí de la clericalia, reí de los chaparotes. Reí de la clericalia, reí de los chaparotes. Patria palabra tan vieja, vieja, por los largos explotada. Hoy la patria es una vieja, ¡somato!, que está desacreditada. No vale ni cuatro reales, no vale, en este país de traidores. La venden los liberales como los conservadores. Matas a los practicantes del plato fabricantes. Huizanchines del lugar,